Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. El amor es un sentimiento súbito que, como magia, inunda el cuerpo entero. Pero también es alegría, compartir, dar y un montón de cosas más. Hablemos del amor en esos términos más racionales y exactos. En estos días estuve leyendo en internet una interesante meditación de la especialista argentina Natalia Fuente, con quien coincido cuando afirma que amar es un acto de voluntad. Dice que enamorarse no requiere de ningún esfuerzo, solo pasa. Pero amar de verdad va más allá de un sentimiento, implica conciencia y acción. Añadiendo otros elementos, la mítica del amor ha sembrado de sueños irreales en la relación de pareja. De vez en vez, escriben muchachas y mujeres anhelando el gran amor, el único amor verdadero que no acaba de llegar. Y es que si la meta trazada es muy alta, ningún hombre alcanzará a ella. El amor sencillamente se construye. Muy importante para que crezca y se mantenga, primero que todo, es proponérselo y decidir ser camaradas en la vida. Pero esto tampoco cae del cielo, sino es algo que hay que edificar día a día para mantener y desarrollar una sana relación de pareja. Si el amor dura o no para siempre, depende en verdad de las personas involucradas en la relación que del flechazo de Cupido. No obstante la química que se establece entre la gente, a pesar de la atracción fuerte que puede haber, no se envejecerá al lado de esa pareja si no hay un interés marcado de permanencia. Quien no trabaja esto con esmero y esfuerzo constante, sintiéndose y sintiendo juntos y validando que la unión tiene mucho sentido, no pasará las pruebas del tiempo junto a esa otra persona que al principio le pareció tan especial. Solo lo que tiene valor para uno se atiende con esmero. Y el hecho mismo de cuidar la relación por las dos partes, ya que es una tarea de dos, garantiza un clima de crecimiento porque están interesados en un plan común. No es posible una receta que franquee las puertas de la felicidad, pero sí hay pautas, normas básicas importantes de convivencia que ayudan a las personas en ese sentido. Veamos las que propone la especialista consultada más adelante.